pensé que de tus pensamientos se alejó. Aunque tú quieres olvidar y hasta pretendes ignorar, no borrarás la huella de un amor. Hasta pretendes ignorar, no borrarás la huella de un amor. Pretendes ignorar.